En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Izquierda, allí se cruzó Lecue, enviando la pelota directamente por banda. Sar, saque lateral de banda, cuidado que el Elche se puede meter dentro del área, puede marcar el Elche. Apareció el de siempre, el héroe de los ascensos, el de las remontadas, Pere Milla, para dar una asistencia de lujo al primer palo. Y Lucas Boyé acabó empujando el balón hacia dentro de las vallas. Se adelanta el Elche. En este momento el Elche estaría en primera y el Huesca descendería a segunda. 28 ya del primer tiempo, marcó Lucas Boyé. Elche 1, Atleti 0. Premilla este para Raúl Guti, Lucas Boyé, Raúl Guti. Aplausos en el Martínez Valero porque el Elche está controlando perfectamente. Ojo, que se le escapa el balón a Raúl Guti. Allí llega Dani Calvo como el torero bombero. Toca por la izquierda, balón para de nuevo para Lucas Boyé. Qué bien Premilla la luchó. Lucas Boyé con tranquilidad se la lleva hasta línea de fondo. Vamos a ver qué hace Boyé. Buscando la frontal de área de castigo. Ojo al remate, Raúl Guti. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol para asegurar la victoria. Golazo por la escuadra de Raúl Guti para confirmar la permanencia. Golazo de Raúl Guti para poner el 2-0 y sentenciar el partido. Minuto 73. Ojo el Huesca que ataca pero que no llega. Marca el segundo Raúl Guti. Elche 2, Atleti de Bilbao 0. El partido, el Huesca, se acabó, se acabó, se acabó, ahora sí, ahora sí. El Elche es de primera, el Elche es de primera división, el Elche es de primera, el equipo ilicitano seguirá en primera división. Venció el Elche por 2-0 gracias a los goles de Lucas Boyé y de Raúl Guti. Estuve tranquilo relativamente porque al final le dije a los chicos en el descanso que bueno, nosotros ganando, pues obviamente había que esperar, pero no podíamos hacer nada más y que lo que había que hacer era, pues lo que al final conseguimos, ir a por el 2-0 y no perder esa ventaja por un error, ¿no? Y lo conseguimos. Sí que es verdad que como me dijeron que habían dado 5 minutos allí en Huesca, me entré al despacho con idea de no ver nada, pero aún tuve la desgracia de ver un minuto del descuento y fue terrible. La verdad es que creo que lo pasé mucho peor en ese minuto que en los 93 que habíamos jugado nosotros. Pero bueno, en parte la tensión que hemos tenido al final venía de ahí, ¿no? Pero bueno, muy contento. Una alegría inmensa. Creo que, como bien dices, como futbolista, como prácticamente ilicitano, como lo que vivo en esta ciudad, como compañero, creo que como club, yo creo que al final se siente una alegría inmensa porque, bueno, hace 2 días estábamos decididos y hoy hemos conseguido una permanencia en primera división que cuesta muchísimo. Así que, bueno, muy contento por todos y es una alegría, como te digo, bestial la que tengo hoy, ¿no? Bueno, creo que un paso más en la historia reciente del Elche. Creo que al final se ha sacado a base de coraje, de orgullo este equipo. Sabíamos de un principio que lo iba a dar todo. No había ninguna duda en ningún momento, incluso en los peores momentos del equipo. Sabía que iba a luchar hasta el final, así ha sido. Llegamos con una renta muy difícil a falta de 2 jornadas, pero

puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Box Mecánica Reyes cumplen 5 años y lo celebran contigo. Ahora, al cambiar tus 4 neumáticos Continental, te llevas hasta 80 euros de regalo en productos de la marca Adidas, con tarjeta de regalo, sin sorteo. El mejor agarre para tu coche o para tus zapatillas Adidas, gracias a Continental. Y si cambias tus neumáticos por unos Falken, 20 euros de regalo en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy tenemos una tertulia muy especial porque vamos a brindar como se merece con esta permanencia. Para los que estén viendo Teleelche, bueno, ya tenemos a todos nuestros contertulios habituales a los que vamos a saludar. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Entras como un cañón. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. También entras fenomenal. Y Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fantástico. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, para celebrar como se merece, a ver si se oye bien, el chupinazo, a ver, ahí está. Bueno, pues vamos a ir llenando las copas, porque esta es una celebración para toda la afición del Elche Club de Fútbol. Enhorabuena a la afición, enhorabuena al Elche Club de Fútbol, enhorabuena a toda la ciudad, enhorabuena a todos nuestros clientes y patrocinadores. Enhorabuena a todos nuestros oyentes y escuchantes. Enhorabuena a mí también, porque me lo merezco, que sufrí mucho el otro día. Más que yo no. Yo creo que solo es comparable al día del Granada y al día del Compostela lo que sufrí el otro día. Bueno, señores, un brindis. Ahí está ese brindis en Elche en punta, en Teleelche, en Radio Marca, por el Elche Club de Fútbol. Y creo que también hay más dedicatorias. A ver, Jorge, la sí, tuya. Yo quería hacer una. Pero agáchate, hombre, agáchate. Yo quería hacer una dedicatoria en general. Un primer plano ahí, venga. En general, dedicado a toda la afición franjiverde, que creo que es la mejor afición de España. En especial, se lo dedico a la Peña Furia Franjiverde, que hemos sufrido muchísimo juntos en siguiendo este final de temporada. En particular a un peñista que nos dejó el lunes, Vicente Pérez, que se fue después de la victoria en Cádiz y que estoy convencido que nos ayudó desde allá arriba a conseguir el objetivo. Y luego no me puedo olvidar de mi mujer y de mis hijos, Patri, Saúl y Alesia. Va por vosotros, lo hemos conseguido, somos de primera. Sí, señor. Bueno, va por todos ellos. Nos sumamos a ese brindis, ya que estamos. David, ¿tú por quién brindas? Bueno, sobre todo por la afición en general, ¿no? La ciudad, la afición en general, mis compañeros de sentimiento franjiverde y por todas las peñas en general, sean de la federación o no, todos peñistas, aficionados, simpatizantes, todos los que sufrimos el día a día. Y hoy en privado lo decía, ¿no? Hoy va a ser una de las tertulias más tranquilas porque posascensos ya estábamos pensando que llegábamos tarde a la hora de fichar, había otra preocupación y fíjate de dónde estamos, ¿no? Estamos en el mes de mayo, en primera división, a disfrutar, preparar la campaña del año que viene con tranquilidad, pero sobre todo disfrutar, que hemos sufrido muchísimo. Adrián, ¿tú por quién brindas? Se me has pillado descolocado. Bueno, te damos la oportunidad, ¿has tenido tiempo para pensarlo? Bueno, yo pues brindo por todo el Elche, por la plantilla, por el entrenador, tanto por Fran Escribá como por el porcentaje de culpa que también tiene Jorge Almirón en esta permanencia, por todos los jugadores que han pasado, los que se fueron y los que llegaron y por los que están, por todos los trabajadores del club y también por toda la prensa y por toda la afición, que en un año muy complicado, recordemos que estamos todavía en una pandemia que se ha llevado mucha gente, entre ellos aficionados de, del Elche. Las circunstancias del último ascenso fueron muy curiosas, con ascenso a puerta cerrada, todo muy limitado, y con esta permanencia hubo aforo, el reducido, pero al menos una permanencia, celebrarla en casa con la afición, y además tan sufrida, en la que el equipo no dependía de sí mismo, pues es para celebrar, para ser felices, para disfrutarlo, y se lo dedico a todos ellos. Pues va por todos ellos también nuestro brindis, por todos los que lo han hecho posible. Enhorabuena a toda la afición del Elche Club de Fútbol y, en definitiva, a todos los que han hecho posible que el Elche ascienda. Porque es que te paras a pensarlo, lo que es estar en primera o lo que sería estar en segunda división, ¿eh? Aparte de lo anímico, del drama, de lo futbolístico, de lo económico, de lo social, es tan trascendente quedarte en primera división. Fíjate, de jugar un Elche-Real Madrid o un Elche-Ponferradina, que el aficionado del Elche pueda ver en su estadio al Barça, al campeón de Liga, al Atlético de Madrid, o ver, con todo mi respeto, pues a equipos que están en segunda división. Es que es tanto lo que cambia. Para la ciudad es un empujón, además de una proyección nacional e internacional extraordinaria. Es que no se podría pagar una campaña de estar 9 o 10 meses, si el ayuntamiento quisiera, no podría pagar una campaña de estar 9 o 10 meses en el candelero, en toda la prensa deportiva, radio, televisión, web, redes sociales. Es tan importante estar en primera división, Jorge. Sí, la verdad que sí, es precioso, ¿no? El mantener al equipo más representativo en la ciudad, yo creo que es algo muy bueno para todos, social y económicamente. Y yo creo que fue una alegría inmensa, ¿no? Yo estos días sobre todo lo he comentado con los amigos, la familia más cercano, que para mí la alegría del sábado fue la más grande que yo personalmente me he llevado en el Estadio Martínez Valero desde que estoy yendo toda la vida, ¿no? Yo creo que aquí, así si nos remontamos últimamente, la permanencia contra el Barça en el año 2013 fue bonita, pero tenías aún la oportunidad del último partido en Sevilla, donde puntuando te hubieras salvado también. El día del Compostela, la verdad que fue épico también y estuvo bastante muy muy bonito, pero yo, como lo del sábado pasado, yo no recuerdo algo parecido. De hecho, yo no sé, me emocioné más que el día del ascenso en Girona, tengo que reconocerlo, y lo disfruté muchísimo. Sufrí muchísimo porque se sufrió muchísimo durante el partido, y en especial los últimos minutos, cuando ya veías que era una posibilidad real que el Huesca empatara. Y a partir de ahí, hasta que pitó, luego con lo que ocurrió, el gol del Valencia, lo anulan. Bueno, aquello fue ya un espectáculo de sufrimiento, alegría, pasión y algo único e inolvidable que siempre recordarás con la gente con lo que lo viviste allí en el estadio. Y para mí eso fue un recuerdo precioso para toda la vida. Ahora ponemos el acento en lo que ocurrió en los dos partidos. Pero ¿os da la sensación, David y Adrián, vosotros sois jóvenes, de que estamos viviendo una etapa dorada que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres en los años 60? Y aquí, desde el año 2013, yo recuerdo cuando empecé hace 32 años siguiendo al Elche, yo digo, bueno, enseguida estaré en primera división, ¿no? Me tiré 25 años mordiendo el polvo de la segunda B y la segunda A, de lo desagradable que era luchar por la permanencia. Tardé 25 años y aquí, en la última década, llevamos 2 ascensos a primera, 3 permanencias y en los últimos 9 meses 2 días de locura. La manera en la que se ascendió en Girona con el gol de Pere Milla y el sábado, ¿no?, con ese doble partido. ¿Sois conscientes, David y Adrián, de la suerte que estamos teniendo en estos momentos y las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, de vivir estos momentos que cuesta tanto vivir? Lo importante que es lo que estamos viviendo para toda la ciudad y para la comarca. Hay que mirar simplemente al norte de Torrellano, cómo lo están pasando, cómo tuvo que ser el día de ayer después de que el Elche lograra la permanencia. Eso del norte de Torrellano no puede ser más específico. Y bueno, Nueva York, ¿no?, en la capital, con el Hércules de Alicante, que baja la cuarta división del fútbol español, mientras que el Elche se mantiene en primera división y ellos, fíjate dónde están, ¿no? Yo veo mis sobrinos y ellos han vivido un año de segunda vez, la cual prácticamente no tienen noción ni saben lo que es, no saben lo que es comer el polvo, por así decirlo, ¿no? Porque ese año en segunda vez, aunque se sufrió, al final se ascendió ese mismo año. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, yo era el rarito que llevaba la camiseta de Elche, que era la de Kelme y la publicidad de una fábrica de zapatos y demás. Era raro, ¿no? todo el mundo era del Madrid, que entonces en su época estaba Romario, sí. Stoikov, toda esta gente, eran del Madrid o del Barça, y al final tú eras del Elche y eras el raro, ¿no? Yo recuerdo el ascenso Baracaldo como que era tu reivindicación, ¿no? El decir yo soy del Elche y aquí estamos, ¿no? Y ahora esta generación, esta nueva juventud que está entrando, es importantísimo. Al final eso lo vas a ligar al Elche Club de Fútbol, porque al final un niño quiere ser de un equipo ganador. Y es muy difícil venderle la moto del Elche cuando tú estás en segunda B. Cuando tú estás en primera y viene el Madrid y el Barça, puedes presumir de ser del Elche. Y al final es una generación que vamos a volver a enganchar. Por tanto, creo que hay futuro en las gradas. Y ahora que hablo de gradas, felicitar a los 4 o 5.000 que fueron el sábado al fútbol. Desde el calentamiento parecían que habían 20.000, ¿no? Es algo realmente que iban concienciados a lo que había que ir y lo demostraron durante todo el partido. Lo decía precisamente Fran Escribá en la entrevista que vamos a tener esta noche en A Todo Gol. Esta noche cerramos A Todo Gol a las 10:15 en Teleelch con el míster, con Fran Escribá. Además tenemos imágenes muy bonitas, especiales, de la llegada del autocar escoltado por los aficionados del Elche. Tenemos imágenes luego postpartido de los aficionados celebrándolo. Tenemos imágenes también de la plantilla, cuerpo técnico y todo el club celebrándolo en un restaurante de manera privada, donde bueno, ahí ya pues cada uno se desencadena. Y la verdad es que esta noche va a ser un A Todo Gol chulo. Pero decía Fran Escribá que es que eran 5.000, pero parecían 50.000. Y eso, sin duda, era muy importante. Adrián, como periodista y como aficionado del Elche, ¿eres consciente de que estás viviendo una época, no sé si la época dorada va a venir, pero un principio de época dorada en donde se están viviendo cosas que aquí se tardaron décadas en vivir? El presente es buenísimo. Si nos remontamos a años atrás, lo comentabas, Paco. Este club ha estado 24 años sin catar la primera división. Es un cuarto de siglo, que es tremendo. Y además, en ese periodo, años en segunda B, años muy decepcionantes. Muchos te recordarán Giria, Roldán, Mármoles Macael. Y luego en segunda división, de los 14 años seguidos en segunda división, y la mayoría de ellos décimo o más abajo. Y ahora este club está en primera división y ha conseguido dos ascensos en los últimos años. Y me lo preguntaban ayer, porque el Elche, recordemos, hace 6 años sufrió un traumático descenso administrativo. El primer descenso administrativo a segunda división de la historia del fútbol español. 2 años después bajó a segunda B, lo cual nos podemos imaginar lo que es el drama que supuso aquello, más toda la situación económica. Y creo que en ese momento, cuando el equipo descendió en Cádiz y meses después, cuando el equipo, por ejemplo, perdió en Ontinyent, no podíamos imaginarnos que ahora el Elche estaría en primera división, saneado y con un horizonte, pues no sé si calificarlo ilusionante, pero por lo menos esperanzador y muy bueno si comparamos con otros clubes. Mencionaba ahora Vecinos del Norte a David Aranda, yo también me fijo en Vecinos del Sur, que también tuvieron primera división hace relativamente poco, y este no es mi Elche, este me lo han cambiado, y yo quiero que esto sirva, que el Elche, yo creo que el Elche tiene capacidad para asentarse en primera división, por potencial de ciudad, de club, de afición, de estadio. Desaprovechó una oportunidad muy grande hace 5 o 6 años, por todo lo que todos sabemos. Que no se desaproveche ahora, por favor, lo pido. Que ahora hay tiempo para formar un proyecto, para que el equipo siga creciendo, para que el club siga progresando en el fútbol español. Que muchos clubes en España, más grandes que el Elche en cuanto a historia y demás, se cambiarían por el club ilicitano. Y disfrutemos ahora, porque luego decía antes David el orgullo, el sentimiento. Al final yo creo que eso tiene que ir más allá de la categoría. Se tiene que sentir orgullo por el Elche, más allá de esté en primera, en segunda B o al rival al que se enfrente. Pero lógicamente ahora hay que disfrutar de este momento, porque luego pueden venir maldadas. Y sobre todo trabajar para que el Elche siga creciendo y aproveche esta ola potente. Vamos con lo que sucedió, y lo que sucedió es que el Elche, yo creo que Escribá hizo un guión y le salió perfecto, ganando el partido, yo diría que hasta con cierta comodidad. De salida hay que decir que nada más conocer las alineaciones del Atleti y del Valencia, yo creo que cogimos todos fuerza, porque Marcelino con el Atleti puso a la mayoría de suplentes y Boro en el Valencia puso a la mayoría de equipo titular. Eso ya nos dio confianza. Luego el Elche hizo un partido sin salir desbocado, yo creo que muy correcto, marcó el primero, controló el partido, esperó a que llegara el segundo y llegó. Y a partir de ahí los últimos 20 minutos fueron de infarto, porque ya nos fuimos al Huesca, nos fuimos al Alcoraz, retransmitimos el partido del Alcoraz y fue tremendo, ¿no? Sobre todo ese momento en el que el Valencia marca, todos lo celebramos, el estadio lo celebra, los jugadores se tiran a celebrarlo y el árbitro anula el gol. Nadie se entera en el Martínez Valero y durante minuto y medio el partido en el Alcoraz sigue en juego. Nosotros intentábamos que en el Martínez Valero se diesen cuenta, pero era imposible. Y menos mal, porque el Huesca estrelló dos balones en la madera, Silesin paró varios balones difíciles. Jorge, ¿cómo lo viviste? Antes de entrar en el análisis del partido, me gustaría felicitar al Elche Club de Fútbol como entidad por la organización del partido después del COVID, con lo difícil y lo complejo que sé que ha sido para el club organizarlo. Primero, felicitarlos por la deferencia que tuvieron ante los socios de que tuvieran la entrada gratuita. Me pareció un gesto muy bonito para aquellos que apostaron un dinero a cambio de nada, prácticamente. Luego, dándole la opción a los abonados de la 19-20 de poder sacar su entrada. Creo que ningún abonado de la 19-20 que hubiera querido ir al fútbol se hubiera quedado sin ir, porque creo que quedaron entradas sin vender. Y luego, fantástico a la hora de entrar, los que tuvimos la opción de entrar. Muy bien organizado todo, facilitándote mascarillas, facilitándote agua a la entrada dentro del estadio para estar totalmente pasar un buen rato dentro de lo que había, y muy de verdad que una organización perfecta. Felicidades al Elche. Dicho esto, hay que ver que Escribá ha conseguido las dos últimas victorias de la temporada y la que nos han dado la permanencia en el momento de la temporada que más se ha parecido al primer almirón de la temporada, cuando ha tenido que acudir a los tres centrales, dos carrileros, Josan y Fidel por banda izquierda. Como empezó Almirón, ha sido precisamente cuando hemos conseguido las dos victorias que nos han dado la salvación. Ese sistema que Almirón empezó utilizando, que le dio muy buen resultado y que Escribá no había utilizado hasta ahora, ha sido lo que al final ha acabado con los huesos del Elche en Primera División. Por lo que dices de las alineaciones, coincido contigo, yo creo que es verdad que el Atleti sí que salió con varios suplentes, pero últimamente Marcelino estaba jugando con una alineación muy parecida en los últimos partidos. No varió mucho realmente a lo que estaba poniendo en los partidos de que jugó precisamente en Huesca y contra el Valladolid. El equipo de Boro le faltaban solo dos titulares como Gallá y Daniel Vaz. Y yo creo que la resistencia que opuso tanto Valencia como Atleti a Huesca y Elche respectivamente fue seguramente muy muy pareja, ¿no? Yo creo que el Valencia hizo su partido en Huesca, compitió bien, al igual que el Atleti, tampoco es que nos apretara lógicamente en exceso, pero también hizo su partido. La diferencia yo creo que estuvo en que el Elche sí que estuvo acertado y consiguió marcar dos goles, y el Huesca, de todas las que tuvo, que tuvo unas cuantas, pues no consiguió materializarlas, y ese al final fue lo que decantó la balanza del lado franjiverde. Pero yo creo que por resistencia y por oposición tampoco se puede hablar de que el Valencia propusiera una resistencia muchísimo más fuerte a la que opuso el Atlético aquí, porque estoy convencido que fue más o menos pareja. Por tanto, para Jorge fue más un tema de acierto del Elche y desacierto del Huesca en los metros finales. David, ¿tú cómo lo viviste? Esos dos partidos, porque es que fueron dos partidos. Bueno, y además yo viví los dos partidos, uno al 100%, que es el del Elche, y el otro al 99%, porque en el momento yo estuve viendo en el estadio el Elche, la radio estaba sintonizando a través de internet la radio en Huesca, porque quería que fuera lo menos nacional posible, centrarme solamente en lo que importaba, que era el Huesca-Valencia. Y en el momento del gol anulado, yo ahí sí que me perdí, fui ingenuo, porque te levantas, la alegría, el móvil se cayó, que lo estaba escuchando por el móvil, los auriculares se cayeron, incluso hasta se rompieron de pisotearlos y demás, y pensé que ahí el partido se había roto, y luego a la media hora, saliendo del estadio, es cuando, así comentando entre la gente, decía: no, si es que el gol del Valencia lo habían anulado. Y no me digas que quedan todavía 3 minutos más. Pero bueno, al final la suerte fue esa, que no ocurrió nada más. Sí que hubo una falta luego viendo el partido después, peligrosa, pero nada, la paró Zillersen. Pero sí que es verdad, viendo las alineaciones, tanto del Elche como, porque me fijé más la del Elche que la del Bilbao, como la del Valencia, sí que es verdad cogías optimismo, ¿no? Luego durante el partido, cuando veías que el Huesca llegaba, los dos balones al palo, el penalti que revisó el VAR a favor del Huesca, la tensión era tremenda. Creo que es de los partidos que menos he disfrutado, pero que a la vez más he vivido, ¿no? Y luego eso, ver el comportamiento de la gente al final te daba muchísima confianza en el estadio. Como ha dicho Jorge, organizar también a los trabajadores, ¿no? La organización del partido es algo bestial. Yo había asistido a varias videoconferencias de la Liga de cómo había que prepararlo. Se veía todo muy difícil, muy complejo y al final se hizo muy fácil. Y también mencionar, ¿no?, a ese jugador número 12, porque en este caso la afición la meto en el número 13, se recoge pelotas, ¿no?, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Qué asistencia da en un momento clave para que el Elche marcara ese gol y presionara al Huesca. Aunque Pacheta luego diga en rueda de prensa que hasta el minuto 85 no ha preguntado, no se lo cree ni él. Tanto nosotros estábamos pendientes de ellos como ellos estaban de nosotros, como es normal, ¿no? Y luego una mención a Fran Escribá. Si en el banquillo en vez de Fran Escribá hubiera estado Pacheta, hubiéramos dicho que es el mejor psicólogo, el mejor concienciador, el mejor motivador. Cómo el equipo ha sabido salir estas dos últimas jornadas, cuando casi todos lo dábamos por muerto, por descendido. Cómo el equipo salió en Cádiz, ganó. Y cómo el equipo salió el sábado y volvió a ganar, ¿no? Al final, a veces la celebración de los jugadores, cómo explotaron de rabia, de júbilo, de alegría. No es una permanencia más, es un día histórico, hubiera pasado lo que hubiera pasado. Era un día histórico, pero por fin, ¿no?, la fortuna nos sonríe en el Martínez Valero y un año más somos de Primera División. Adrián, ¿tú cómo lo viviste? Además de como aficionado, como periodista. Como periodista, sobre todo. Aunque bueno, costaba separar ambas cosas en el partido porque uno no es de piedra. Yo el partido del Huesca no quería saber nada hasta que el Elche consiguiera adelantarse. Y cuando lo hizo, pues ya el Elche tenía su trabajo. La verdad es que el Athletic, dije la semana pasada que el Athletic iba a plantar más cara que el Cádiz. Creo que lo hizo, pero no mucho más que el Cádiz, hay que decirlo. Y ya con el 2-0, con la sentencia, porque te podía quedar ahí el run-run de a ver si en alguna jugada aislada, entrando en Jackie Williams, te pueden empatar. Y a partir de ahí sí que me centré más en lo que es el Huesca, escuchándolo por una radio de Huesca. Luego el club tuvo la deferencia de poner los últimos minutos del Huesca-Valencia en la televisión de las cabinas. Y claro, ahí todos explotamos cuando marcó el gol el Valencia, luego anulado. Hubiera sido que el Huesca después hubiera marcado, habría sido... ¿Os lo imagináis? Hubiera sido... El Elche celebrándolo, los 5.000 celebrándolo, y qué mal que el Huesca. Pues igual, ¿y el Elche no se entera? Igual lo de Las Palmas Córdoba se hubiera quedado corto. Hubiera quedado muy corto. Madre mía. Pero bueno, al final hubo final feliz. No hubo, digamos, karma con Pacheta, como se decía mucho desde el ámbito nacional. Karma bueno para el Elche, que logra la permanencia. Yo creo que es una de las permanencias más épicas e históricas y meritorias de la historia del fútbol español, porque hay que poner en contexto todo lo que ha tenido el Elche. Ascendió tarde, después de clasificarse para el playoff como último con un milagro del Depor Fuenlabrada, después de 3 semanas entrenando sin saber si el equipo iba a entrar, luego poco tiempo de preparación, presupuesto más bajo, muchos errores en la planificación de la plantilla que deben corregirse en este mercado en el que va a haber más tranquilidad y presupuesto, entiendo yo. Y a pesar de todo ello, un equipo que estuvo casi una vuelta entera sin ganar un partido de liga, que tuvo que cambiar de entrenador y pese al bajo nivel que ha habido este año en la parte baja, salvarse en la última jornada después de una derrota contra el Alavés muy dura, con mala imagen, en la que muchos daban al equipo ya por desahuciado, pero había que tener fe. Se consiguieron los 6 últimos puntos contra rivales sin nada en juego y sonrió la fortuna en el Alcoraz para que el Elche lograra la permanencia. Fue un día muy, muy emocionante, una permanencia en primera. Igual para algunos aficionados, digamos, de equipos grandes tipo Madrid, Barça, Valencia, Atlético de Madrid, celebrar una permanencia en primera división pues le parece poca cosa, pero yo creo que para un club de la dimensión del Elche, y después de todo lo sufrido esta temporada, y además en tiempos tan complicados con una pandemia de por medio, es para explotar de júbilo. Es más que una Champions. Sí, Adrián, sí, sí. Es sí, más sí, que sí. Estoy seguro que un aficionado del Madrid o el Barça no celebra una Champions como celebramos seguir nosotros en la élite, permanencia. Seguir en la élite es claro, muchísimo. Es que para ahora que menciona el Real Madrid, para el Real Madrid quizás ganar una Champions es como una obligación, es su objetivo al inicio de temporada. Es un título más. Una obligación no es, porque no es una obligación ni para el Madrid ni para el Barça ganar una Champions. Es tal vez su objetivo, su ambición, pero no es una obligación. Pero yo creo que lo han conseguido en varias ocasiones y lo que, el aficionado del Elche celebra una permanencia, es algo difícil de medir, ¿no? Pero yo estoy convencido que más que un aficionado del Madrid o del Barça, una Champions, yo creo que sí. A ver, la última porque ya nos estamos yendo. Está claro y creo que todos coincidimos en que el Elche ahora mismo tiene una gran ventaja en relación al año pasado, y es que tiene 3 meses más para planificar la plantilla. El año pasado empezó a planificarla el 24 de agosto tras el ascenso. Ahora el 24 de mayo, tal día como hoy, tiene para planificar. 3 meses justo antes. Además va a tener algo más de ingresos. La televisión va a ser lo mismo, pero va a tener, entre campaña de abonos y los 3 taquillones, pues va a tener cerca de 5 millones más. Como no va a pagar 6 millones por el ascenso, sino la mitad por la permanencia, va a tener 3 millones más. En fin, va a tener 8 o 10 millones más para hacer una plantilla, digamos, más decente. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero lo que os pregunto, lo más importante, primer paso, ¿Fran Escriba tiene que ser el entrenador del Elche Club de Fútbol o habría que buscar otra opción? Jorge. Bueno, yo tengo claro que el que tiene que comandar la nave el año que viene es Fran Escriba. Y sobre todo lo que pido es que un año de experiencia a Bragarnik en Primera División le haya, entre comillas, sobrado para darse cuenta de aquellos fichajes ramplones como los Lucumí, Sánchez Miño, Coné, Rigonis, etcétera, del fútbol sudamericano, que aquí es difícil que funcionen, muy difícil que funcionen. Entonces, si al final todos tenemos que aprender de los errores, y si realiza una planificación deportiva, si Escriba, que sí que conoce bien el fútbol español y que sabe de lo que va la Primera División, lleva la batuta en consonancia lógicamente con el propietario y con el director deportivo, que no sé, imagino que también entrará en escena. Eso Nico, no está tan claro, pero bueno. Sí, quiero decir que debería entrar en escena, sea Nico, sea el que sea, y entre los tres hacer una plantilla, pues fotre, si se puede, para no sufrir tanto como este año, porque la flor, año tras año, algún año puede ser que salga rana, ¿no? Entonces, vamos a ver, y esperar que con ese tiempo que estás diciendo, Paco, y con Fran al mando, se pueda hacer una plantilla para el año que viene, salvarse con algo de más tranquilidad. Hablando de flor, ya tildan a Bragarnik como el rey de los ramos de flores, porque vaya, compró el equipo en segunda y lo tiene en primera, ascenso, permanencia. ¿Fran Escriba tiene que seguir, David? Creo que Fran Escriba este año no va a ser el típico entrenador de la Liga Española que todos conocemos, sino más el tipo Premier, que va a ser el manager y demás. Bragarnik, a nivel público lo hizo en el momento más difícil del club, también es verdad, hay que reconocerle que salió a dar la cara. Reconoció de manera pública que se había equivocado y de manera privada lo hizo abiertamente, que ha aprendido de lo que es el fútbol español. Y creo que Fran Escriba va a ser el manager, director deportivo, entrenador. ¿Tanto poder crees tú que le van a dar? Sí, sin duda. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno. Creo que Nico, salvo el contrato que tiene, que es un contrato blindado, muy, muy, muy costoso, creo que va a tener aportación cero. Más que nada, creo que va a ser más de enlace con intermediarios, con representantes y demás, más que a la hora de presentar futbolistas. Y creo que la batuta la va a tener el propietario y su equipo y el propio Fran. Una de las cosas porque se la ha ganado, otra cuando estábamos prácticamente en segunda división, con un pie en segunda división, Bragarnik públicamente le lanza el flotador para que se coja él y coger juntos el barco. Y creo que al final Cristian Bragarnik ha aprendido de lo que es el fútbol europeo. No es el sudamericano, con todo lo bueno y todo lo malo que tenga cada fútbol, ¿no? Pero es muy diferente. Adrián, terminamos contigo. Fran Escriba, ¿debe liderar el proyecto de la próxima temporada? Sí, pero yo coincidí con Bragarnik en que tenía que ser así independientemente de si el equipo permanecía en primera o bajaba a segunda división. Se me ocurren muy pocos entrenadores idóneos para ese puesto, más allá de su experiencia. Ya tiene en su currículum 4 permanencias sufridas en primera división, 3 con el Elche Deportivas. Y por toda la conjunción de lo que es este club para él, y es dicho de una manera como uno de los nuestros. Y creo que en ese sentido se me ocurren pocos entrenadores idóneos. Con poder limitado, eso sí, creo yo. No soy de darle poder a grandes anchas para un entrenador, pero yo creo que sí. Y que tenga voz y voto, eso sí, y que haya... Nos centramos en el entrenador, pero creo que también esta plantilla para competir en primera división necesita una reestructuración bastante profunda, aunque eso ya se verá más adelante. Pues todo eso se lo vamos a preguntar esta noche a Fran Escribá, que evidentemente se postula, yo creo que en esta mesa hay quórum, para ser el entrenador del Elche de nuevo en primera división, a las 10:15 en A Todo Gol. Señores, a disfrutar, enhorabuena para todos, a disfrutar de la semana. Igualmente, Paco, para ti también, porque... Para todos. Efectivamente, yo creo que tú también sufres, lo narras, lo vives y haces que sea más bonito también la permanencia. Gracias. Y un pequeño inciso, agradecer a la familia Torresors, que hoy en el huerto del cura, la palmera imperial, luce la bandera franjiverde. Ahí está, muy bien. Gracias, Adrián, gracias, Jorge, gracias a ti. David. Feliz semana a todos, que la semana se lleva mucho mejor con una permanencia y el verano también. Lo dejamos aquí, como siempre, agradecidos de vuestra fidelidad. Mañana volvemos en Elche en Punta. Esta noche, recuerda, a las 10:15, el último A Todo Gol de la temporada. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.